¿Qué es la salvación? Es la obra de la gracia de Dios mediante la cual Él perdona nuestros pecados y nos da el don de la vida eterna. La salvación es el favor inmerecido de Dios, logrado y completado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los cristianos anhelan alcanzar la madurez espiritual, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy da inicio a la serie La Senda de la Madurez Espiritual. Escuchemos el mensaje, el primer paso, salvación. ¿Recuerda cuando su primer hijo dio el primer paso? Seguro llamó a sus amigos y familiares y les dijo que fue maravilloso y fabuloso que haya dado su primer paso. Todo era tan hermoso. Pronto se da cuenta de algo malo. Esos niños se meten en todo. Se meten con esto y aquello. La actitud cambia por completo. Pero está bien. Ese fue el comienzo de una nueva vida para ellos. También existe el comienzo de una nueva vida para quienes dan otro primer paso. Este mensaje se titula El primer paso, salvación. Y quisiera que me acompañe al capítulo 16 de Hechos. Aquí el apóstol Pablo y Silas estaban en su segundo viaje misionero y habían sido echados en la cárcel, encarcelados, sus pies estaban encadenados y los habían golpeado con varas. Ahora, una cosa era azotar con latigazos y otra muy diferente con vara. Además, era ilegal golpear a un ciudadano romano con vara o ponerlo preso sin una razón de peso. Leamos entonces lo que dice la Biblia en el versículo 25 del capítulo 16 de Hechos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Piense en eso. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Esa era la ley romana, o sea, le daban autoridad, un cargo a un soldado, y si no cumplía, lo mataban. Entonces dice el versículo 28, «Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Una pregunta muy sencilla. Y ellos le respondieron, versículo 31, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando leo este pasaje y veo lo sencillo que parece ser, considero lo que la gente piensa acerca de Dios y acerca de la salvación. Permítame preguntarle. Si alguien le dijese, «Dígame exactamente qué quiere decir con salvación», ¿qué le respondería? ¿Qué quiere decir con salvación? Bueno, quizás tenga una buena respuesta, pero deseo darle una respuesta sencilla y totalmente cierta, y solo tiene que decir, «La salvación es la obra de la gracia de Dios», escuche bien, «mediante la cual Él hace que perdona nuestros pecados y nos da que el don de la vida eterna». Eso es la salvación. Así que deseo hablar de un par de cosas principalmente, y la primera es esta. nuestra condición espiritual antes de la salvación. Si usted le pregunta a cualquier persona cómo está, quizás le responda, nada mal, y lo que harán será hablar de otras personas, otras cosas o circunstancias, y quizás digan, ¿sabes? Soy así de bueno. Conozco a miembros de la iglesia que hacen esto y aquello. Soy tan bueno como ellos. No me preocupa el hecho de ir al cielo porque no hago nada malo. Pero, amable oyente, nada más lejos de la verdad, porque todo eso se basa en lo que cree que Dios piensa de su conducta, su trabajo, su esto y su aquello. Y al decir por gracia, significa su amor inmerecido, no ganado. Dios no nos salva acorde a lo que hacemos, o a quienes somos, o a qué tenemos. Él nos salva sobre la base de una relación personal con Jesucristo, el Señor. No importa qué más crea usted, no puede negar esa verdad. Y no puede esperar ser salvo basándose en nada que haga. Escuche lo que dice Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, no rociado, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos incapaces de salvarnos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, o sea, ser declarados justos en su sangre, es resultado de la cruz, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, traídos de vuelta a una relación con Él, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, traídos de vuelta a una relación con Él. Entonces, al ver lo que dicen estos versículos, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo una persona, cómo alguien es salvo? Pensémoslo un momento. Dijimos que no es por obras de justicia que hayamos hecho. No es por nuestra conducta o por lo que hagamos o no hagamos. Y si lo piensa bien, la muerte de Cristo en la cruz fue la primera y única vez que Dios ha castigado a alguien que nunca pecó. Jesús nunca pecó. ¿Y qué pasó? Dios dijo, el alma que pecare morirá. Ahora, mucha atención, porque la gente vive toda su vida sin entender eso, y lo he explicado muchas veces. Dios dijo, el alma que pecare morirá. Esa es la ley de Dios, es la regla de Dios. Ahora bien, ¿cómo Dios puede perdonar nuestros pecados, transgresiones y violaciones de su ley? ¿Cómo puede perdonarnos si dijo, el alma que pecare morirá? No solo muerte física, sino también muerte espiritual, muerte eterna. ¿Cómo puede hacer eso? Porque si solo nos perdonara, habría violado su propia ley. El alma que pecare morirá, y todos hemos pecado. ¿Cómo puede perdonarnos justamente? Solo hay una forma y es la única esperanza de salvación. Dios, en la persona de Jesucristo, vino al mundo con el propósito de morir por nuestros pecados. O sea, su sangre es la paga por todas nuestras deudas de pecado. Mire, amable oyente, sin Jesús no hay muerte expiatoria, no hay salvación, porque es la única forma de ser salvos. Quizás usted diga, voy a ser lo suficientemente bueno para hacer esto y lo otro, pero sabe que eso no funciona. Así que fue una muerte expiatoria, pero también fue una muerte sustitutiva. ¿Por qué fue una muerte sustitutiva? Porque Jesús fue nuestro sustituto. O sea, Él tomó su lugar y el mío. Y cuando pienso en la manera en la que algunas personas hablan de Jesús, ellos no quieren nada con la cruz, no quieren hablar de Jesús y prohíben la Biblia en las escuelas y todo eso. Quisiera decirle algo, escuche bien. Esto es un suicidio moral, un suicidio espiritual, porque hay una sola forma de que el hombre sea aceptable a los ojos de Dios, y si rechazo a Jesús como sacrificio por mis pecados, entonces pagaré por ellos. Cuando muera, estaré eternamente separado de Dios. Así que es una muerte expiatoria en sacrificio. Es una muerte sustitutiva y es una muerte suficiente. Solo el Hijo de Dios, quien no pecó, pudo pagar por mis pecados. De haber sido alguien más, salvo Dios en carne humana, no hubiera funcionado. Habría muerto por sus propios pecados. Así que la muerte de Jesucristo es el corazón de la palabra de Dios. Es una muerte expiatoria, sustitutiva, más que suficiente de Jesucristo, que marca la diferencia entre el que vayamos al cielo o no vayamos. Es el único sacrificio aceptable. Entonces, cualquier otra cosa que yo haga que llame sacrificio a Dios, piense en esto, es inaceptable para Él. Y la razón es porque nuestro corazón es pecaminoso. ¿Acaso existe alguien que pueda negar el hecho de ser pecador? No solo ha pecado, sino que aún peca. Y si rechaza a Cristo como su Salvador personal, le haría esta sencilla pregunta. Aunque ya sé la respuesta. ¿En qué está dependiendo para que Dios le acepte? Dios Santo odia el pecado, no al pecador. Él odia el pecado, porque el pecado, ¿qué ha hecho? Ha separado a la humanidad de Él. Si usted acepta a Cristo como esa muerte sustitutiva y lo acepta como sacrificio expiatorio y más que suficiente, y cree que Él es el Hijo de Dios y confía en Él para recibir su salvación, le pide, creyendo que Él es el Señor Jesucristo, expiación por su pecado, será salvo. Si no cree eso, tendría que buscar otro camino. ¿Puede decirme otra forma de ser salvo? No puede. Porque mire, es la condición del corazón. Nadie podría negar el hecho de que ha vivido en pecado. ¿Qué hizo respecto a ese pecado? Quizás usted diga, bueno, fui a la iglesia y fui bautizado, rociado, ungido. Nada de eso. ¿Quién es la única persona que dio su vida sin pecado? Quien dio su vida en sacrificio, como sustitutivo, considerado suficiente a los ojos de Dios para nuestros pecados, nada ni nadie sino Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Usted dirá, bueno, ¿acaso no es eso un poco arrogante? No, es verídico. Todo vuelve a la cruz. Por ejemplo, si elimináramos todas las enseñanzas de la cruz del Nuevo Testamento, no quedaría mucho. ¿Qué tenemos? ¿Qué puede hacer el hombre? Ve a su alrededor. Pregunte a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares. ¿Crees que irás al cielo? Y algunos le dirán, no lo sé. Esa es una buena respuesta porque usted luego podría decirles, yo sé que voy al cielo, puede que eso suene un poco arrogante, pero ¿le gustaría saber por qué? Pienso que voy, creo que voy, sé que voy. Si se retractan, quiere decir que se sienten tan culpables que no soportan escucharlo, ni quieren escucharlo. Ahora hablemos de usted. ¿Es usted salvo? En un momento quisiera hablar de cómo serlo. Pero ahora lo que deseo que veamos principalmente es por qué Dios perdona nuestros pecados. Y la respuesta está en una palabra, amor, Dios nos ama. Mire, no puede ser por nuestras obras, porque algo podría ser bueno para una persona, pero no para otra. No podríamos hacer lo mismo todos. No tendríamos más que confusión sin la sangre de Jesús. Entonces, al ver lo que Él dice de nuestra pecaminosidad y de su muerte, dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estamos de acuerdo en eso. Y que la paga del pecado es muerte. Cuando Él viene a nuestra vida, ¿qué pasa? Nos transforma. Cuando una vida es transformada por el Señor Jesucristo, es una vida distinta. Ahora bien, piense en esto un momento. La salvación, como hemos dicho, es un don de Dios. ¿Y cómo funciona en la vida de alguien? Hay que creer en Él. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Está seguro de que en algún momento particular de su vida le pidió a Dios que perdonara sus pecados? ¿Entendió algo de la muerte de Cristo? Note que no dije todo, algo de la muerte de Cristo, que pagó toda su deuda de pecado y que se ha convertido en hijo o hija de Dios. ¿Lo sabe? Piense en eso por un momento. Mire, yo tenía 12 años, ni siquiera sabía lo que significaba sustitutiva, expiatoria, nada de eso. Lo único que sabía en ese momento en mi vida, y lo recuerdo muy bien, sabía que era pecador y que estaba perdido. Y tuve una convicción de que estaba perdido a los 12 años y que necesitaba ser salvo. Y le pedí a Jesucristo que me salvara porque Él era el Salvador. Y Señor, esa era quizás la suma total de mi conocimiento. Pero la razón por la que digo esto es porque deseo que entienda qué pasó. Ojalá alguien me hubiera sentado y me hubiera dicho, mira, Charles, déjame explicarte lo que está pasando. Quizás habría sido un mejor predicador hace años. Pero no tengo que entender todas las cosas, pero sí tengo la responsabilidad de aprender. Así que usted es salvo por la gracia de Dios. No hay absolutamente nada que haya hecho para merecerlo. La gracia es inmerecida. Es el amor inmerecido de Dios derramado en su vida. Entonces, ¿dónde queda el arrepentimiento? ¿Significa que somos salvos por arrepentimiento? No, somos salvos por la gracia de Dios. Pero el arrepentimiento es parte del reconocimiento de Jesucristo como el Señor y amo de mi vida. Alguien dirá, bueno, ¿puedo pecar todo lo que quiera y luego ser salvo? He conocido gente así, muchas personas así. ¿Y sabe qué? Nunca he conocido a ninguna que no se lamente profundamente de haberse alejado de Dios. ¿Puede alguien alejarse de Dios viviendo en pecado? Sí pueden. ¿Significa que se perdieron? No es así. Significa que la mano de Dios de juicio vendrá sobre ellos. Mire, eso es la gracia, su amor. Dios es bondadoso en su amor. Pero Dios también exige rectitud y santidad en toda nuestra vida. Y yo le diría a usted hoy, ¿recuerda algún momento en su vida en que puede decir, sé que en ese punto en mi vida puse mi fe en Jesucristo? Usted dirá, no lo entendí todo en aquel entonces. Bueno, tampoco yo lo entendí, pero sí entendí por completo que era un pecador y que Dios me había salvado. Y quizás hoy por primera vez en su vida, usted ha entendido por qué Jesús tuvo que morir. Y la única forma en que Jesús puede justificarle como hijo de Dios es por haber muerto como sacrificio por sus pecados. Así que somos salvos por su gracia, bondad, amor, misericordia. Y le animo, amable oyente, si aún no lo ha aceptado como su Salvador, a que le diga, Señor, estoy avergonzado de la vida que he vivido. He dicho ser algo que no soy. Te pido que me perdones y me limpies. Sí, te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. solo quiero que me limpies y me hagas uno de tus hijos. Permítame decirle esto, no hay que rogárselo. Cuando usted acude a Dios con sinceridad, Él contestará la petición de su corazón. Y esa es mi oración por usted. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Hay algo que debemos hacer los cristianos para recibir el Espíritu Santo? Escuche la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Primer Paso, Salvación, el cual forma parte de la serie La Senda de la Madurez Espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Es un principio que el Dr. Stanley nos anima a practicar constantemente. Por eso queremos obsequiarle un imán con esta valiosa enseñanza. Para solicitarlo gratuitamente visite encontacto.org. Como madre, usted tiene la gran responsabilidad de criar hijos consagrados a Dios. Esto puede considerarse abrumador. Pero en la serie de audio Instrucciones para las Madres, el Dr. Stanley nos recuerda que todo creyente tiene el Espíritu Santo para capacitarle, fortalecerle y animarle a transmitir una rica herencia espiritual. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Qué clase de vida quiere? En la serie Valentía para permanecer firmes, el Dr. Stanley enseña que solo un hijo de Dios que no cede en sus convicciones puede mantenerse firme. Para adquirir esta serie, visite encontacto.org. La Biblia nos habla de recibir el Espíritu Santo y de ser llenos de Él. Aprendamos más de la tercera persona de la Trinidad en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. La Biblia nos enseña que en el momento en que somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Ahora bien, el Espíritu de Dios viene para habitar en nosotros el día en que somos salvos. Pero el estar lleno del Espíritu es algo que cada persona decide si lo quiere o no. Por eso, aún después de ser salvo, podemos decidir si trabajamos o predicamos con nuestras propias fuerzas o permitimos que el Espíritu Santo lo haga. Para experimentar la llenura del Espíritu Santo, tenemos que entregarnos y rendirnos a Él completamente. En ninguna parte de la Biblia dice que debemos orar al Espíritu Santo, aunque no hay nada de malo en eso, pero el Espíritu siempre nos dirige a Jesús. Eso es parte de la obra del Espíritu, pero si no sabemos quién es Él, si no entendemos su trabajo, podemos confundirnos. Jesucristo, la noche antes de ser crucificado, les dijo a sus discípulos, «No les dejaré huérfanos. Cuando el Consolador, el Ayudador, venga, Él os guiará a toda verdad». Fue un mensaje muy alentador para ellos. Jesús puso mucho énfasis en la obra del Espíritu Santo para la vida de los discípulos y para la nuestra también. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Sin una buena alimentación no podemos crecer físicamente, pero lo más importante es lo que alimenta su espíritu. Mañana el Dr. Stanley nos da el segundo paso para alcanzar la madurez espiritual. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.